coordinador de fiestas populares, un amigo del programa. Hace mucho que no hablábamos, igual hablamos del señor Matías Soto, porque se viene la fiesta capaz más querida por el concordiense, la fiesta de la citricultura, ¿no? Y se viene ya este fin de semana, así que le damos la bienvenida a Matías. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días para todo el equipo también de la radio y toda la audiencia, obviamente, todo bien, por suerte. Ahí está, bueno, con expectativa, Matías, me imagino, porque ya está muy cerca, si bien ya está todo medio organizado, debe generar expectativas, ¿o no? Sí, la verdad que ya estamos en la cuenta regresiva, a partir de mañana sábado ya vamos a comenzar a vivir y disfrutar de esta nueva edición, 44ª de la Fiesta Nacional de la Citricultura. Y la verdad que hay varios motivos para celebrarla, ¿no? En principio, que pueda ser de manera presencial, eso hay que celebrarlo, porque realmente uno por ahí lo veía lejos, y teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos que hacerlo de manera virtual, que se pueda volver a vivir y que sea de manera presencial, y en ese predio tan grande que tiene Concordia, la verdad es que hay que destacarlo, ¿no? Aparte, sumado a la participación de los stands, ¿cómo está ese tema, Matías? A partir de una muy buena grilla de artistas también que van a estar en el escenario, ¿cómo está el tema de los stands y la gente participando en la fiesta desde ese lado? Y la verdad que nosotros hemos superado las expectativas. Mirá, qué vamos bueno. A contar como de costumbre con una gran feria comercial, donde van a poder recorrer las familias que se acerquen y los turistas, van a estar presentes nuestros artesanos, nuestros emprendedores, también los productores de la economía social, también tenemos stand comerciales, vamos a contar con stand institucionales y también un sector infantil que los chicos puedan divertirse. Y ya más hacia el norte del Parque Central vamos a poner a disposición un patio gastronómico para que también el espectador pueda sentarse y cenar y disfrutar del escenario mayor, que la verdad que viene muy nutrido, no solamente por los números artísticos locales, sino también por los números principales que ya se han dado a conocer. Ahí está, linda grilla, ¿eh? Los Nocheros y el Chango Espaciú, plato fuertísimo para el sábado, y terminar el domingo con Banda 21 a pleno, ¿no, Matías? Sí, la verdad que la idea fue, de alguna manera, sabemos que es un año difícil, pero intentamos sostener el nivel de la fiesta. Y otro tema que es muy importante también destacar, de que es gratuita, ¿no? Claro, la verdad que el intendente ha tenido un gran gesto para con todos los concordienses y también los turistas que se acerquen, porque una fiesta de esta magnitud, con estos artistas, es muy difícil que no tenga un costo. Y que lo podamos hacer acá en Concordia, y que sea nuestra fiesta, porque es la fiesta nacional, es la fiesta de todos los concordienses. Así que, está todo dado, esperemos que la naturaleza nos acompañe, porque sabemos que cuando el techo es el cielo, necesitamos de esa suerte. Seguro, ¿no? Está bueno. Está bueno. Matías, y más allá de que obviamente está en la coordinación de lo que es toda la fiesta, ¿cómo es el contacto con el sector citricultor? Porque más allá de que es una fiesta que todo la incorporamos como propia al concordiense, el sector citricultor juega un papel importante y por lo que sé estaba muy entusiasmado también con la fiesta, ¿o no? Sí, la verdad que en esta edición también contamos con la colaboración y forma parte de la comisión organizadora, la Asociación de Citricultores, que eso también ha sido un nexo importante para llegar a todos los que intervienen en la actividad citrícola, porque más allá del eslogan de la fiesta nacional, nosotros aprovechamos la ocasión para rendirle homenaje a todos aquellos que hacen tanto, que le ponen tanto esfuerzo a esta actividad que nos ha puesto pioneros por muchos años acá en Concordia, ¿no? La verdad que buenísimo lo que decís. Matías, te pregunto porque es consulta que llega, nosotros ya lo dijimos, pero te pregunto para que me confirme, ¿va a haber un sector de silla que va a tener un costo para estar cerca del escenario, esto así? Sí, en principio recordarles que la entrada es gratuita, no tiene costo, y que el ciudadano, el espectador, puede llevar su sillón y acomodarse en el lugar del predio que le resulte cómodo. Como todo espectáculo, hay un sector de plateas, perfecto, donde nosotros vamos a estar ofreciendo el alquiler de sillas. Son 2.000 ubicaciones que se van a estar vendiendo por boletería, el predio de calle Gobernador Cresto. Perfecto. Mañana sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y si queda algún remanente se continuará vendiendo desde las 19 horas hasta las 23 horas. Ahí está. Hay que aclarar, perfecto. Hay que aclarar, Pablo, que solo el día sábado se puede comprar la silla para el día sábado. Perfecto. Y el día domingo, en los mismos horarios, se puede adquirir también la ubicación para los espectáculos del día domingo, que también vamos a tener la tradicional elección de la reina. Perfecto, buenísimo, cargado de actividades. Matías, bueno, primero felicitaciones por el laburo este, pero te saco un poquito puntualmente de esto porque se viene una temporada. ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta, obviamente, tu rol de coordinador de eventos, cómo estás viendo que se aproxima la temporada de verano? Y la verdad es que nosotros lo que estamos en la organización de eventos vemos que se avecina una temporada que va a ser muy convocante, ¿no? Bien, sobre todo bien. Teniendo en cuenta que va a ser muy complicado salir del país. Claro. O sea, yo creo que la mayoría de los argentinos van a optar por el turismo interno, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a tener seguramente muchísimos turistas de otras provincias que por ahí no son costumbre que vengan para nuestra provincia, y se va a dar por ahí eso, ¿no? De que va a haber mucho turismo interno, mucho turismo provincial, y creo que Concordia en ese sentido viene proyectándose. Uno puede ver que en los fines de semana largo hemos estado ya prácticamente al 100% de ocupación hotelera, que en otros años no se ha visto, ¿no? Pero también tiene que ver, obviamente, con esto de haber estado guardado mucho tiempo. Sí, ¿no? Seguro. Nos animamos a salir y es como que se disfruta un montón. Uh-huh. Y la verdad que Concordia es hermosa, hay una realidad, uh-huh. Y cuanto más nos visiten, más personas se van a ir a contar lo que es nuestra ciudad, y eso, el boca a boca, uh-huh. Por ahí también ayuda un montón para que cada vez tengamos más turistas en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Buenísimo lo que decís. Matías, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, lo mejor para la fiesta ahora de la citicultura, lo mejor para la temporada. Y gracias, como siempre, por la predisposición con el programa. Bueno, agradecerte a vos, Pablo, por el espacio de comunicación. Y bueno, dejar formalmente la invitación para todos los ciudadanos. Es una fiesta que está pensada para nuestra ciudad, pero que es de todos los concordienses. Ahí así está. Que ojalá y podamos encontrarnos todos y vivirla y disfrutarla. Perfecto, ese es el mensaje. Matías, te mando un fuerte abrazo y te agradezco como siempre. Bueno, que tengas buen día. Saludos a todos. Ahí está, qué linda charla.